Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con dos minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que ya estén listos para disfrutar de este nuevo día. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 17 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 17, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de precipitaciones. Hoy es un día muy frío y la probabilidad de lluvias es muy probable, valga la redundancia, que se convierta en nevadas. Así que prepárense, por favor, para recibir lluvia o nieve, porque está muy frío. Es uno de los días más fríos que hemos tenido. Para el día de mañana sábado, la temperatura aumenta un poco, máximas de 33, mínimas de 28, con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 39, mínimas de 35, con cielos despejados, con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semana, las temperaturas máximas rondarán en los 46 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. Y escucharon bien, 46 grados Fahrenheit. Para el próximo martes, máximas de 50, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, a pesar de que acaban de escuchar que la temperatura va a ir en aumento a partir del día domingo, pues aún así se nos dice que la próxima semana, el próximo viernes, sábado y domingo de la próxima semana, vuelven a descender un poco las temperaturas, no tanto, están arriba de 40, pero también nos dice que hay una probabilidad de que caiga agua nieve. Entonces, y no importa si hace frío, si no hace frío, parece que la nieve no se quiere ir. Esperemos y si se vaya, yo creo que todavía nos faltan muchos días y yo creo que esas probabilidades se pueden disipar completamente, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si la ves, dile que

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:45, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Aumentan un 150% las deportaciones en los últimos 2 años en Nueva York. Las deportaciones de inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva York aumentaron en un 150% entre el último año de la presidencia de Barack Obama en el 2016 y 2018, cuando se cumplió el primer año en el poder de Donald Trump. En esos 2 años, las deportaciones efectuadas por el Servicio de Inmigración y Aduana de carácter federal pasaron de 1,037 a 2,593, de acuerdo con un informe del fiscal de cuentas de la ciudad, Scott Stringer, dado a conocer este jueves. El documento reveló que el mayor incremento se registró en las deportaciones de individuos sin expediente criminal, de 333 a 1,144, un alza de 265.5%. De acuerdo con el estudio, Nueva York es el hogar de 3.3 millones de inmigrantes de más de 150 países. Las actuales autoridades de Nueva York del Partido Demócrata se han declarado defensoras de los derechos de los indocumentados frente a la administración del gobierno federal, al que acusan de lanzar campañas contra los inmigrantes. Igualmente, el estudio reveló que los chinos son el grupo con el mayor número de procedimientos judiciales de inmigración, con más de 10,000, lo que representa el 21% de todos los casos entre el 2016 y el 2018. Le siguen las nacionales de India con el 10% de los casos en la Corte de Inmigración, mientras que los de Ecuador y Bangladesh comprenden en 7% y el 8% respectivamente. Y en Tennessee demandan al gobierno federal por redada migratoria. 7 trabajadores hispanos demandaron el día jueves a las autoridades federales por una redada en una procesadora de carne de Tennessee en la que se arrestó a cerca de 100 personas. El Centro Nacional de Leyes Migratorias y el Southern Poverty Law Center presentaron la querella en Knoxville, argumentando que los derechos constitucionales de los trabajadores de la empresa Southern Provision fueron violados en abril cuando agentes armados allanaron la planta en Main Station usando epítetos raciales y apuntándoles con armas a la cara. La querella dice que los agentes desconocían la identidad y el estatus migratorio de los trabajadores y solo sabía que eran hispanos. También sostiene que 11 de los cerca de 100 arrestados enfrentaron cargos criminales. El portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Ryan Cox, dijo que la operación fue parte de una investigación federal criminal que también derivó en arrestos migratorios. El dueño de la procesadora se declaró culpable en septiembre de contratar inmigrantes que viven en el país de manera ilegal. Casa Blanca dice que Estados Unidos mantendrá 200 tropas en Siria. Estados Unidos mantendrá 200 tropas en Siria como parte de una pequeña fuerza para preservar la paz, informó el día de ayer la secretaria de prensa de la Casa, Sarah Sanders. Sanders dijo que el pequeño grupo permanecerá en Siria durante algún tiempo. El senador Lindsey Graham, quien ha criticado fuertemente la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria, aplaudió la decisión del mandatario de mantener un pequeño contingente en el país como parte de una fuerza internacional estabilizadora. Señaló que la medida garantizará que Turquía no entre en conflicto con las fuerzas democráticas sirias, a las que Ankara ve como un grupo terrorista. Más importante aún, Graham afirma que mantener un pequeño grupo de tropas en Siria ayudará a frenar las ambiciones iraníes y asegurar que los combatientes del grupo Estado Islámico no intenten regresar. y jueza le ordena a ex asesor de Trump guardar silencio. Una jueza federal le ordenó a Roger Stone no hablar sobre su caso penal con nadie y lo reprendió fuertemente el día de ayer después de que el viejo confidente Donald Trump publicó en Instagram una fotografía de la magistrada que parecía estar en el punto de mira de un arma. La jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, dijo que Stone representaría un peligro para otras personas involucradas en el caso a menos que ella modificara los términos de su liberación para incluir la orden de silencio. Stone subió al estrado de testigos para intentar explicar su publicación y disculparse con la jueza, diciéndole en repetidas ocasiones que cometió un error atroz e injustificable. Gracias, pero la disculpa suena un tanto hueca, respondió la juez antes de emitir orden de silencio. Stone, de 66 años, se declaró inocente de cargos de mentirle al Congreso, manipular testigos y obstruir una investigación legislativa sobre una posible coordinación entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. Los cargos se derivan de las conversaciones que sostuvo durante la campaña del 2016 sobre WikiLeaks, un grupo que difundió material robado a organizaciones demócratas, incluyendo la campaña de Hillary Clinton. Stone fue arrestado el mes pasado y permanece libre luego del pago de una fianza de $250,000. Es el sexto asistente o asesor de Trump acusado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que aparentemente está cerca de ser concluida. Stone mantiene su inocencia y criticó la pesquisa de Mueller diciendo que tiene motivaciones políticas. La semana pasada, la juez emitió una orden limitada para evitar que Stone hablara sobre su caso cerca del juzgado y en general prohibía a los abogados, fiscales y testigos realizar comentarios públicos que representen una posibilidad sustancial de perjudicar a posibles miembros del jurado, pero esa orden no especificó una prohibición a los comentarios públicos en general. Y un juez sopesa ampliar caso de separación de familias. Meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara el fin de la separación generalizada de niños migrantes de sus padres, la medida sigue siendo un asunto polémico en las cortes y en la frontera, al afirmar los detractores que el gobierno comenzó a separar a las familias de inmigrantes desde el 2017 y que la práctica continúa hasta la fecha. En San Diego, un juez federal indicó el día de ayer que está sopesando una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles para responsabilizar al gobierno por la posible separación de miles de niños adicionales después de que un informe revelara que la implementación de dichas prácticas se remonta a julio del 2017. El juez Dana Sauro, quien el 26 de junio del 2018 ordenó al gobierno poner fin a la separación de familias y a reunir con sus padres a 2.700 niños que estaban bajo custodia federal en ese momento, dijo que esa fecha ya es arbitraria ahora tras el informe del inspector general que reveló la política de separación de familias y que empezó como un programa piloto en El Paso en el 2017. Sauro dijo que el público tiene derecho a saber qué hizo el gobierno y el alcance de sus acciones y preguntó por qué el caso no habría de incluir a todos los que supuestamente fueron separados de forma ilegal, ¿por qué ligarlo a una fecha arbitraria del 26 de julio del 2018? Dijo que podría haber miles de padres e hijos más que fueron separados, simplemente no lo sabemos, declaró Sauro. No había registros, esa es la dura realidad. Y la nueva regla de UCIS sobre datos biométricos y a quienes impacta. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración dio a conocer una nueva medida sobre el formulario I-539, pero ¿qué es lo que significa? Ese documento, cuya nueva versión entrará en vigor el 11 de marzo, permite a extranjeros extender o cambiar su estado migratorio e impacta a los cónyuges e hijos de los titulares de visa H-1B y L, visitantes por negocios o placer, estudiantes de F-1 1 y los visitantes de intercambio J1. Hay otro formulario que se modifica, el I-539A o de información suplementaria para extender, cambiar el estado de no inmigrante. A partir de que sean liberados, ambos documentos deberán ser firmados por el solicitante principal y el co-solicitante independiente de la edad. Sin embargo, el mayor cambio es la petición de datos biométricos, es decir, huellas dactilares y fotografía, que aplicará tanto al solicitante como al co-solicitante, quienes deberán pagar los $85 correspondientes por el servicio, es decir, $170 por ambos, independientemente si la solicitud se aprueba o no. USCIS notificará a los interesados a dónde acudir a realizar ese trámite, una medida que abogados migratorios ya consideran un nuevo problema debido a que causará retrasos en el procedimiento. Dada la expansión de la recopilación de datos biométricos, los ciudadanos extranjeros, directores y dependientes pueden esperar tiempos de procesamientos más largos debido al procesamiento de datos biométricos adicional requerido para cada aplicación, fue lo que alertó la firma Houghton Andrews Scott en Lexology.com. El aumento del volumen y el tiempo que lleva a completar los datos biométricos y las verificaciones de antecedentes también podrían incrementar los tiempos de espera para los documentos de autorización de empleo. Los expertos indican que los nuevos formularios serán dados a conocer hasta el 11 de marzo, lo que dejará poco tiempo a los aplicantes para revisar los cambios, además del requerimiento de datos biométricos. Por ejemplo, en abril comienza la aplicación de solicitudes H1B para el año fiscal 2020. Y en información deportiva, Marcon se fue de México por la inseguridad. Han pasado semanas desde que Iván Marcon decidió marcharse, pero Cruz Azul no lo olvida. A través de su página web, la máquina dio su versión de la salida del mediocampista argentino rumbo a Boca Juniors. En la nota publicada, el club celeste compartió el balance que dejó al futbolista de 28 años en los 6 meses que defendió la camiseta, donde una de las razones que le hizo decidir cortar su paso por la Liga MX fue la inseguridad que se vive en la Ciudad de México. El rendimiento del jugador fue positivo a pesar de que su estancia en la Ciudad de México no fue del todo agradable, pues el jugador sufrió un asalto producto de la inseguridad capitalina. Con esto no decimos que haya sido la principal razón, pero al parecer, su promotor manifestó que eso había sido. Y bueno, pues la máquina expresó sus deseos reprimidos con Marcón porque era un jugador con mucha proyección para ser una leyenda celeste, pero el tiempo jugó su mejor carta, fue lo que informaron. Y Space Jam 2 llegará a los cines en el 2021 con LeBron. Durante la semana de la NBA All-Star, la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, llegó a los titulares y no solo por su gran actuación en la cancha, sino porque anunció que a partir de este verano comenzará a firmar la segunda parte de Space Jam. Un filme que ha sido esperado por mucho tiempo, tanto que la gente ha empezado a especular con relación a su posible fecha de estreno, y de acuerdo con la compañía productora Spring Hill Entertainment, la película saldrá el 16 de julio del 2021. Se espera que el rodaje de Space Jam 2 comience el 17 de junio en California bajo la dirección de Terrence Nance, quien dice que es el encargado de dirigir la parte de acción y la mitad animada, en la que los Looney Tunes se unirán a LeBron James, que será el director de Black Panther, Ryan Coogler. James previamente comenzó para THR que esta película va más allá que solo él y los Looney Tunes. Es mucho más grande, me encantaría que los niños comprendan cuán poderosos pueden sentirse y ser si no abandonan sus sueños. El estreno se espera para casi 25 años después del lanzamiento de la primera película, en la que la leyenda de la NBA, Michael Jordan, fue el protagonista. Como la ven, 2021 todavía nos faltan unos añitos más, pero pues ya está ahí

9:25 a.m. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya casi comenzamos con el tema, pero antes les tengo información de tecnología. Y esta información es muy alarmante para la gente que guarda secretos en su WhatsApp. O sea que si tú tienes tu WhatsApp y tienes conversaciones protegidas, pues han informado que WhatsApp deja a la vista conversaciones protegidas con Face ID o Touch ID. Así que si tú tienes pues Face ID o Touch ID, pues tienes que tener un poco de cuidado porque queda en duda la palabra protegido. Un usuario en Reddit descubrió recientemente que la app de WhatsApp para el iPhone permite tener acceso a las conversaciones sin autenticar su rostro o su huella dactilar. Hay ciertos pasos y acciones que se deben hacer, pero el proceso descrito es sencillo de replicar. El usuario dice que este bug, le llaman así cuando hay un error, sucede cuando un usuario elige la opción de WhatsApp en el menú compartir de cualquier aplicación, y una vez que el usuario elige WhatsApp en este menú y se abre la opción de compartir hacia alguno de los chats activos, el usuario puede pasar al app de WhatsApp y no se requerirá ningún tipo de contraseña. De funcionar correctamente, en este último paso se debería solicitar la huella o el rostro del usuario. Y pues el usuario de Reddit dice que esto solo sucede cuando el ajuste de tiempo antes de solicitar la huella o el rostro está puesto en cualquier opción, excepto inmediatamente. Pues en un comunicado enviado a Reverse, Facebook, que es dueña de WhatsApp, dijo que ya está al tanto de este bug y que promete una actualización rápidamente. Mientras tanto, sugiere a los usuarios cambiar a inmediatamente el ajuste de tiempo que tarda el app en solicitar la huella o el rostro. Y este problema de seguridad es un error de WhatsApp, no de Apple. Sin embargo, la fabricante del iPhone también se ha visto envuelta en escándalos de seguridad. Y pues este mes se dio a conocer un peligroso bug en FaceTime que permitía a usuarios ver y escuchar lo que sucedía en otro iPhone que querían llamar antes de que se contestara la llamada. ¿Cómo ven? Y creo que sí, no sé si ustedes también han visto algunos errores que tiene el WhatsApp. De hecho, a mí me pasó hablando con un familiar. De repente, cuando entra una llamada, te pone en llamada en espera, on hold, ¿no? Y de repente yo llegué a escuchar pues la otra llamada entrante cuando no tenía nada que ver con WhatsApp, sino era una llamada normal. Entonces sí tiene varios errores, entonces tengan cuidado, ¿no? Con lo que están haciendo también, porque si llaman a personas que ni conocen, pueden meterse realmente en algunos problemas. Y bueno, como les decía, la otra información es del Galaxy S10 y pues informan que la inteligencia artificial está a bordo para hacer un montón de cosas en el Galaxy S10. Los nuevos Galaxy S10 ya están aquí y llegan con muchísimas novedades que hacen quitarse el sabor agridulce del pasado Galaxy S9, un celular que apenas introdujo cambios respecto a su antecesor Galaxy S8 o S8. Entre las múltiples novedades que Samsung ha incorporado en estas primeras gama alta para este 2019, se encuentra un sensor de huella supersónico que es integrado bajo la pantalla. También nuevas tecnologías aplicadas al uso de cámara y de grabación de video y la integración de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que te ofrece a ti como usuario la inteligencia artificial que viene aplicada en estos nuevos celulares de Samsung? Pues las cuatro versiones del Samsung Galaxy S10 llegan con el último y más potente chipset de Qualcomm, el Snapdragon 855, y este procesador que se apoya de una NPU, que es una unidad de procesamiento neuronal que se encarga de tareas relacionadas con la inteligencia artificial, así como hemos visto anteriormente en otros teléfonos como el Huawei Mate 20 Pro Y pues digamos que la tarea principal de esta NPU es quitarle esa carga de trabajo asociada a la inteligencia artificial al procesador. Y pues en el caso de los nuevos Galaxy S10, su NPU se enfoca principalmente en el procesamiento fotográfico. Y la inteligencia artificial pues nos ofrece en los S10 una función de disparo rápido que mediante una base de datos alimentada por más de 100 mil millones de imágenes es capaz de sugerirnos proporciones, posicionamiento y la composición de un disparo antes de que uno lo realice. ¿Cómo la ven? Pues increíble, ¿no? Todo lo que avanza la tecnología, ahora ya la inteligencia artificial en los celulares Galaxy S10. Y bueno, con esto finalizo esta información de tecnología. Ahora nos vamos a ir directamente al tema del día. En la mañana con 32 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Nos vamos a ir al capítulo número 6, apartado número 1, el mensaje de la crucifixión. Pongan mucha atención, este tema está extenso, lo voy a tratar de leer completo y pues pongan atención en lo que nos dice, ¿ok? Estamos en el repaso número 2, día 91, días totales repasando el libro de un curso de milagros, son 205 días, increíble, o sea que terminamos el libro, los más de 365 días que fueron pues más de un año y aparte ya llevamos otros 205, el repaso lo comenzamos el año pasado en el mes de abril, si ustedes recuerdan, para ser exactos yo recuerdo que fue el día 14 de marzo, no fue abril, fue marzo, pues no recuerdo bien por lo visto. El 14 de marzo fue cuando comenzamos el repaso del libro de Un Curso de Milagros. Bueno, les voy a empezar a leer, ya saben la dinámica. Escriban algo que les haga sentido sobre este apartado si es que lo hay, y si no, pues simplemente no necesitan escribir nada. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociada con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta para hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro.

otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles olor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo consiguiesen. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito, y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación y abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. Pero la resurrección es el símbolo de compartir, ya que por la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como una arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje de amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como «No he venido a sembrar paz, sino espadas». Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho «Traicionas al Hijo del Hombre con un beso», a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecie, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Y bueno, con esto finalizo este tema. Es el mensaje de la crucifixión. Yo creo que está de más de que yo dé algún comentario, porque tal vez ustedes ya comprendieron, o tal vez ustedes ya les llegó el mensaje, pero en sí, si algo les puedo decir es que el mensaje de la crucifixión, pues no es tal como lo estamos percibiendo en muchas situaciones, ¿no? Lo que nos trata de decir aquí en este apartado es que enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Es muy curioso, lo que sí puedo agregar, ¿no?, en base a lo que leímos, es cuando nos dice que el ego, ¿no?, cuando nos está diciendo que pues Dios fue perseguido, fue maltratado, fue golpeado, atormentado, fue juzgado, fue asesinado, pues todo eso realmente nos habla de culpa, ¿no? De la culpabilidad, del miedo, del dolor que sintió la gente. Y de hecho, si nosotros vemos la película, si leemos el Evangelio, y pues podemos sentir esa tristeza, inclusive podemos sentir ira, ¿no? Con los fariseos y con todo. Y realmente, pues, lo que nos trata de enseñar el libro es que eso no es la verdad. Dios, a pesar de que vivió ese momento, Él no tenía odio hacia nadie. Él no sentía pues todo, bueno, lo que creemos nosotros que sintió. Él realmente estaba desprendido de lo del ego o de todo mundo de ilusión. Él realmente estaba conectado con Dios. Y obviamente, pues así como nosotros tergiversamos, ¿no?, muchas conversaciones, muchas experiencias, así se ha tergiversado la historia, ¿no? Entonces, lo que nos trata de enseñar, si tal vez no creas en lo que dice aquí, no se pide tampoco que creas, ¿verdad? Pero si hay algo que nos podemos quedar y realmente pues sentir, es el amor de Dios, ¿no? El no juzgar. Él pues vivió algo pues supremamente fuerte desde nuestro punto de vista. Sin embargo, nosotros así estamos luchando constantemente, ¿no?, con todos esos miedos, con toda esa culpa mental. O sea, constantemente estamos teniendo pensamientos que nos causan ira, pensamientos que nos causan desdicha, tristeza, coraje, bueno, miedo. Todo eso es a lo que Dios no lo tocó vivir. O sea, Él sabía que no sentía miedo, Él sabía que no culpaba a nadie, Él sabía que amaba a todos, Él sabía que no había traición, Él sabía todo esto que nosotros estamos atribuyendo constantemente en la experiencia de Dios y en nuestras propias experiencias. Entonces se nos dice que seamos como Él, que demos amor. Si es lo que vamos a dar, no vamos a enseñar con sentir culpa o hacer sentir culpables a los demás. Tenemos que enseñar solamente amor, porque eso es lo que somos, eso es lo que es Dios, eso es lo que realmente quiso enseñar. Pero pues obviamente es muy difícil enseñar cuando hay miedo, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay culpa, cuando hay ira, ¿no? Es cierto que si tú ahorita tienes miedo por algo, estás enojado por algo, pues no puedes ver realmente el amor, no puedes sentir el amor. ¿Por qué? Porque está nublado nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, hay que ser impecables en ese sentido, ¿no? Me voy rápidamente a la lección porque también está extensa. Y nos dice la lección 91, los milagros se ven en la luz. Vámonos rápidamente, les leo. Es importante recordar que los milagros y la visión van necesariamente en la mano. Eso necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de tu nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia, ni su ausencia es el resultado de que no veas. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad, no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido de que no está ahí. Esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad. Negar la luz hace que te resulte imposible percibirla. No percibir la luz es percibir la oscuridad. La luz entonces no te sirve de nada, a pesar de que está ahí. No la puedes usar porque su presencia te es desconocida, y la aparente realidad de la oscuridad hace que la idea de la luz no tenga sentido. Si te dijera que lo que no ves se encuentra allí, ello te parecería una locura. Es muy difícil llegar a convencerse, de que lo que en verdad es una locura es no ver lo que se encuentra allí. y en su lugar ver lo que no está ahí. Tú no dudas de que los ojos del cuerpo puedan ver. No dudas de la realidad de las imágenes que te muestran. Tienes absoluta fe en la oscuridad, no en la luz. ¿Cómo se puede invertir esto? Tú no lo podrías hacer solo, pero no estás solo en esto. Tus esfuerzos, por insignificantes que sean, están fuertemente respaldados. Solo con que te percates de cuán grande es esa fortaleza, tus dudas desaparecerán. Hoy dedicaremos el día a tratar de que sientas esa fortaleza. Cuando hayas sentido la fortaleza que mora en ti, la cual pone fácilmente a tu alcance todos los milagros, dejarás de dudar. Los milagros que tu sensación de debilidad ocultan se harán patentes de inmediato en tu conciencia una vez que sientas la fortaleza que mora en ti. Reserva 10 minutos en 3 ocasiones hoy para tener un rato de quietud en el que trates de dejar atrás tu debilidad. Esto se puede lograr fácilmente si te das instrucciones a ti mismo de que no eres un cuerpo. La fe se canaliza hacia lo que deseas y tú diriges la mente en conformidad con ello. Tu voluntad sigue siendo tu maestro y dispone de toda la fortaleza necesaria para hacer lo que desea. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes experimentar la fortaleza que mora en ti. Comienza las sesiones de práctica más largas con esta declaración que entraña una auténtica relación de causa y efecto. Los milagros se ven en la luz. Los ojos del cuerpo no perciben la luz. Mas yo no soy un cuerpo. ¿Qué soy entonces? Se lo voy a repetir. Los milagros se ven en la luz. Los ojos del cuerpo no perciben la luz. Mas yo no soy un cuerpo. ¿Qué soy entonces? La pregunta con la que finaliza esta declaración es crucial para los ejercicios de hoy. Lo que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada. Pero lo que realmente eres es algo que tiene que serte revelado. La creencia de que eres un cuerpo necesita ser corregida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en ti para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. Necesitas sentir algo en lo que depositar tu fe a medida que la retiras del cuerpo. Necesitas tener una experiencia real de otra cosa, algo más sólido y seguro, algo más digno de tu fe y que realmente esté ahí. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Hazte esta pregunta honestamente y dedica después varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca de tus atributos sean corregidos, ya que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por ejemplo, no soy débil, sino fuerte. No soy inútil, sino alguien todopoderoso. No estoy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino seguridad. No soy una ilusión, sino algo real. No puedo ver en la oscuridad, sino en la luz. En la segunda parte de tu sesión de práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate en especial en la experiencia de fortaleza. Recuerda que toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un cuerpo, la cual es una creencia errónea y no merece que se tenga fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque solo sea por un instante. A medida que avancemos, te irás acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti. Relájate durante el resto de la sesión de práctica, confiando en que tus esfuerzos, por insignificantes que sean, tienen todo el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. De ellos es de donde procederá tu fortaleza. A través de su fuerte respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos sus pensamientos se unen a ti en esta sesión de práctica, en la que compartes un propósito semejante al de ellos. De ellos es la luz en la que verás milagros, porque su fortaleza es tuya. Su fortaleza